Miércoles de la sexta semana de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. A la hora de pasar de este mundo, el Padre Jesús dijo a sus discípulos: "Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes". Palabra del Señor. Sigue Jesús hablando a los apóstoles en la última cena de su partida, de su ascensión y luego de la ascensión del envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, cuya misión, cuya función es portar a la Iglesia a la verdad completa y en consecuencia perfeccionar la redención iniciada por Jesucristo, llevar a plenitud esa obra de salvación iniciada por Cristo. El Espíritu, dice Jesús, los llevará a la verdad completa. Hay cosas, dice Cristo, que no podemos comprender. Hay verdades que no podemos comprender, que nos son difíciles de entender, inaccesibles, y que el Espíritu Santo hará posible que poco a poco podamos ir comprendiéndolas. Sobre todo las verdades referentes a la fe, a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, todo lo que hace, lo hace en función de esta santificación de las almas. Todo lo que hace, lo hace en función de Cristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo es en función de que las personas, los cristianos, seamos más perfectos, o sea, más parecidos a Cristo, mejores hijos de Dios. Es Él el artífice principal de nuestra santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Bueno, quiere decir que nos vayamos asemejando cada vez más a Jesucristo, el Hijo perfecto del Padre. Esta obra de perfección la hace el Espíritu Santo. Fijemos, ¿no?, por ejemplo, en la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen María. Esa fue la obra de la Virgen juntamente con el Espíritu Santo. Ambos son quienes formaron la humanidad de Cristo en el vientre de la Virgen. En cómo el Espíritu Santo, aquello que toca, lo cristifica, por usar esta palabra. Aquello que toca lo hace Cristo. Lo mismo con nosotros, con nuestra vida de fe. Si el Espíritu Santo viene a nuestra vida es para que nos asemejemos a Jesucristo, o sea, llevarnos a la verdad completa. Y la verdad completa es Cristo, como ha dicho Cristo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Por ejemplo, también en la misa hay un momento en el cual el sacerdote junta las manos y las coloca sobre las ofrendas de pan y vino. Ese momento se llama la epíclesis, que es cuando empieza a rezarse la plegaria eucarística. Y en ese momento el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que venga sobre las ofrendas y las toque, las santifique, las convierta en la persona de Cristo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. ¿Ven? Similar a lo que ocurrió en el vientre de la Virgen, donde el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesús, algo así también con las ofrendas de pan y vino. Y lo mismo, repito, en las almas, en la vida de los cristianos, en la vida de la Iglesia. Esa es la misión del Espíritu Santo. Por eso dice Cristo hoy, el Espíritu Santo nos lleva poco a poco a Él, es decir, a la verdad completa, a que podamos comprender la verdad, a que podamos vivir conforme a la verdad completa. Por eso no se puede tener el Espíritu Santo y al mismo tiempo no querer vivir en la verdad. Es una contradicción. Si una persona, por ejemplo, dice, sí, yo tengo el Espíritu Santo porque lo siento dentro mío, al Espíritu Santo, pero la persona a sabiendas no quiere escuchar la verdad porque la verdad le molesta. La persona no quiere obedecer las leyes de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, las pautas de la Iglesia referentes, no sé, a la liturgia o a la vida moral o al dogma de la Iglesia. Entonces la persona no tiene el Espíritu Santo, tiene otro espíritu, que podrá ser el espíritu humano, el espíritu carnal propio o incluso el espíritu diabólico. Es decir, no toda sensación espiritual es sinónimo de Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva, repito, a Cristo la verdad completa y en consecuencia no puede oponerse el Espíritu Santo a la doctrina de Cristo, a la ley de Cristo, al magisterio de la Iglesia. Sabemos que el magisterio de la Iglesia es el custodio y el garante de aquella verdad que Cristo ha revelado en los evangelios, en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia. Quien custodia, quien interpreta esa verdad enseñada por Cristo es el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, repito, no podemos invocar al Espíritu Santo o decir que tenemos el Espíritu Santo y luego vivir en contra del magisterio de la Iglesia o vivir conforme a nuestros deseos, pareceres o puntos de vista. Simplemente. Todos queremos vivir en la verdad, ciertamente. Incluso la gente que miente, una cosa rara, no quiere que le mientan. Ocurre eso, ¿no? Todos queremos vivir en la verdad. Hay una tendencia natural, digamos, a vivir en la verdad. Pero también es verdad que a veces hay resistencia. Cuando, si bien está la tendencia natural a vivir en la verdad, a crecer en la verdad, a conocer la verdad, también hay resistencia, sobre todo cuando esa verdad implica en nosotros algún tipo de cambio de conducta, modificar cosas, cambiar hábitos. Y ahí viene la resistencia. Nos resistimos muchas veces a aceptar la verdad. Por falta de humildad, por no querer acatar una enseñanza distinta a nuestro punto de vista. Pero la tendencia está en todas las personas. Es como cuando uno va al médico, en general, casi todos, le decimos al médico: doctor, dígame lo que tengo, aunque uno intuya que esa verdad podrá ser dura, cruel, dolorosa, pero así todo, la tendencia a querer conocer la verdad está en nosotros. Bueno, esa tendencia la lleva a plenitud, a su realización, a su perfección del Espíritu Santo. Por eso quienes deseen vivir conforme a la verdad, quienes deseen vivir conforme a Cristo, que es la verdad, a la doctrina de Cristo, deberán invocar el Espíritu Santo, pedir la presencia del Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo. Es Él quien nos lleva a la verdad completa. Y sepamos que esa verdad podrá a veces sernos incómoda, molesta, exigente, dolorosa. Tendrá que ver con la cruz en muchos casos. Y bueno, seamos humildes, tratemos de vivir conforme a la verdad y no oponernos a ella, porque de ser así ya dejaremos de tener el Espíritu Santo. A la Virgen María, aquella que es esposa del Espíritu Santo y que formó a Cristo en su vientre junto con el Espíritu Santo, le pedimos nos dé el Espíritu de la verdad para crecer en la verdad. A la Virgen María, que estuvo en Pentecostés junto con los apóstoles y ha recibido el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, le pedimos que también nos ayude a recepcionar la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, vivir conforme a ella para ser mejores hijos de Dios. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.